Radio 1 de Radio Nacional de España presenta... Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, El espejo de Matsuyama. Esta es la noche de cuantos desean vivir las más fantásticas historias. Las de este programa, su programa, Historias. A continuación, les ofreceremos unos fantásticos relatos de uno de nuestros más importantes autores del siglo XIX, Juan Valera. El caballero del Azor. Hará ya mucho más de 1000 años, había en lo más esquivo y fragoso de los Pirineos una espléndida abadía de benedictinos. El abad Eulogio pasaba por un prodigio de virtud y de ciencia. Las cosas del mundo andaban muy mal en aquella edad. Tremenda barbarie había invadido casi todas las regiones de Europa. Por donde quiera, luchas feroces, robos y matanzas. Casi toda España estaba sujeta a la ley de Mahoma, salvo 2 o 3 estadillos nacientes donde entre breñas y riscos se guarecían los cristianos. En medio de aquel diluvio de males, pudiera compararse la abadía de que hablamos al arca santa en que se custodiaban el saber y las buenas costumbres, y en que la humana cultura podía salvarse del universal estrago. Gran fe tenían los monjes en sus rezos y en la misericordia de Dios, pero no desdeñaban la mundana prudencia. Y a fin de poderse defender de las invasiones de bandidos, de varones poderosos y desalmados o de infieles muslimes, habían fortificado la abadía con casi inexpugnable castillo roquero y mantenían a su servicio centenares de hombres de armas de los más vigorosos, probados y hábiles para la guerra. La abadía era muy rica y famosa, rica por los fertilísimos valles que en sus contornos los monjes habían desmontado, cultivándolos con esmero y recogiendo en ellos abundantes cosechas, y famosa porque era como casa de educación donde muchos mozos de toda Francia y de la España que permanecía cristiana acudían a instruirse en armas y en letras. Entre los monjes había sabios, filósofos y teólogos, y no pocos que habían militado con gloria en sus mocedades antes de retirarse del mundo. Estos enseñaban indistintamente las artes de la paz y de la guerra, cuanto a la sazón se sabía, y luego, según la índole de cada educando, los pacíficos y humildes se hacían sacerdotes o monjes, y los belicosos y aficionados a la vida activa salían de allí para ser guerreros y aun grandes capitanes. 50 novicios había en la abadía de continuo, y todos, salvo en las horas consagradas a ejercicios caballerescos, vestían el hábito de la orden. En una tarde de abril, terminadas las vísperas, salieron los novicios del coro, donde habían estado entonando salmos, y fueron, según costumbre, a pasar 2 horas de recreo jugando en un gran patio. Había un novicio de origen oscuro, lo cual se contraponía a la alta nobleza de que se jactaba con razón la mayoría de nosotros. Este novicio era español. 6 años hacía que había venido a refugiarse en el convento sin saber de dónde. El caritativo abad le dio asilo, y él, con su humildad profunda, con su aplicación constante, con la rara inteligencia que desplegó en el estudio y con la robustez y agilidad que mostró en todos los ejercicios corporales, se ganó la voluntad de aquel venerable siervo de Dios que le amaba como a un hijo y que candorosamente le admiraba. De aquí la envidia que le tenían los otros novicios, y especialmente los franceses. Tratábanle con desdén, le hacían 1000 burlas y hasta le dirigían improperios, que él sufría con resignación evangélica. Por esto le llamaban Plácido. En aquella ocasión, la envidia de los otros novicios había llegado a su colmo. Plácido acababa de alcanzar brillante triunfo. Había compuesto un devoto e inspirado himno latino a la Santísima Virgen María, tan lleno de bellezas y tan rico de amor místico, que entusiasmados los monjes lo habían cantado en el coro, dando al joven poeta 1000 alabanzas y bendiciones. Sus malos compañeros, deseosos de humillarle, y tal vez fiados en que Plácido era pacífico y sufrido, se encararon con él, aunque él se apartaba de ellos con mansedumbre y modestia, y llegaron 2 de los más insolentes al último extremo de la injuria. Recordando la oscuridad de su origen, se la echaron en rostro y calificaron a su madre de la más infame manera. El cordero se convirtió entonces de repente en bravo león. Por dicha no tenía armas, pero le valieron los puños. Con certero y fuerte golpe derribó por tierra, maltrecho y con la boca ensangrentada, al primero que le había ofendido. Después siguió peleando él solo contra otros 3 o 4, apoyado contra el muro y acosado por ellos. Fue todo tan rápido que nadie había acudido a interponerse y a restablecer la paz, cuando otro de los novicios, de nobilísima alcurnia francesa, intervino en la contienda diciendo: es cobardía que vayáis tantos contra él. ¡Apartaos! ¡Dejadme a mí solo! Yo le castigaré como merece. Fue tan imperiosa la voz, fue tan imponente el ademán de aquel muchacho, que se apartaron todos, formando ancho cerco en torno suyo. Cayó entonces el francés sobre Plácido, el cual paró los golpes que les asestaban sin recibir ninguno, y le ciñó con fuerza terrible en sus nervudos brazos. Pasmosa fue la lucha. Firmes se mantenían ambos, ninguno cejaba ni caía. Hubiéranse dejado 2 estatuas de bronce si no se hubiera sentido el resoplido de la fatigada respiración de los combatientes y si no se hubiera visto correr abundante sudor por sus encendidas mejillas. ¿Quién sabe cómo hubiera terminado aquel combate? Mal hubiera terminado sin duda si no llega precipitadamente el abad y logra al punto separarlos. Después de censurar con breves y enérgicas palabras la acción de todos, ordenó a Plácido que le siguiese y le llevó a su celda. En balde he esperado, hijo mío, hacer de ti un dechado de santidad y de paciencia, para que con el tiempo llegases a ser mi sucesor en el gobierno de esta abadía. Sé todo lo ocurrido y no me atrevo a culparte. La afrenta que te han hecho era difícil. Era casi imposible de tolerar. Está visto. Dios no te quiere para la vida contemplativa. Imposible es, además, que permanezcas ya ni una hora en esta santa casa, donde has promovido un escándalo feroz, aunque disculpable. Por otra parte, el mozo con quien luchabas es poderosísimo por su nacimiento y riquezas, y tú no puedes seguir viviendo donde él está. No me queda más recurso que el de obligarte a salir inmediatamente de la abadía. Pero no saldrás desvalido y sin prendas de mi afecto hacia ti. La abadía es rica, el abad también lo es, y en nada mejor puede emplear su dinero. Toma esta bolsa llena de oro. Hugo, el capitán de los arqueros, tiene orden mía para entregarte enjaezado el mejor de los corceles que hay en nuestras caballerizas. Corre. Revístete a escape de tus armas. Monta caballo y vete. Vertiendo muchas lágrimas de gratitud y besándole respetuosamente las manos, Plácido se despidió del abad. 2 horas después, cabalgaba Plácido solo y armado por medio de un pinar espeso y por senda apenas trillada que iba serpenteando junto a la orilla de un arroyo entre cerros altísimos. Llegó la noche medrosa y sombría. En aquella soledad asaltaron a Plácido 1000 ideas tristes. Los recuerdos de la niñez surgieron en su mente con claridad extraña. Recordó que 6 años hacía le habían arrojado de otro asilo con severidad y dureza harto infrecuentes. Desde muy niño, desde el albor de su vida, de que no tenía sino muy confusas memorias, se había criado en el castillo del terrible Don Fruela, poderoso magnate de la montaña. El castillo estaba en una altura muy cercana de la costa. Desde allí, ora salía Don Fruela con buen golpe de gente a caballo para penetrar en tierra de moros y talar y saquear cuanto podía. Ora embarcaba a sus satélites en algunas fustas y galeras de su propiedad e iba a piratear o a dar caza a otros más crueles piratas que infestaban aquellos mares e invadían y asolaban a menudo las costas de España. Eran los idólatras normandos de Noruega y de la última Thule. Plácido, recogido por caridad en el castillo e hijo de padres desconocidos, había sido criado con amor por doña Aldanza, la mujer de Don Fruela. Hasta la edad de 8 años vivió Plácido en fraternal familiaridad con Elvira, la hija de doña Aldanza, que era de edad poco menor que él. Juntos jugaban los niños y juntos aprendieron a leer y la doctrina cristiana. Plácido y Elvira sintieron que sus almas se habían unido con el lazo del cariño más inocente. Algo hubo de recelar o de prever Don Fruela y ordenó a su mujer que alejase al expósito del trato y de la convivencia de su hija. Sumisa doña Aldanza cumplió las órdenes de su marido, pero no hasta el extremo de evitar por completo que el pajecillo y la niña se viesen y se hablasen. La menor frecuencia en el trato produjo un efecto contrario al que Don Fruela deseaba. En las mentes candorosas de él y de ella se trocó en adoración el afecto y se iluminó y hermoseó con las calas y el esplendor de los sueños la imagen de la persona querida. Así llegaron ambos a cumplir 14 años. En un día en que salieron de caza con Don Fruela, el caballo de Elvira corrió desbocado y fue a perderse en la espesura de un bosque. Plácido la siguió para salvarla y acertó a llegar cuando el caballo que ella montaba tropezó y cayó, derribándola por el suelo. Elvira, por fortuna, no se hizo el menor daño. Plácido se apeó con ligereza, acudió en su auxilio y la levantó de sus brazos. Instintivamente, sin saber qué hacían, cediendo ambos a un impulso irreflexivo, tal vez movidos por los invisibles genios y espíritus de la selva, acercaron sus rostros y se dieron un beso. Plácido se creyó por breves instantes transportado al paraíso. Pero la realidad más cruel hubo de mostrarle enseguida que estaba en la dura y áspera tierra. Una lluvia de infamantes latigazos cayó sobre sus espaldas. Donzuela le había sorprendido, le castigaba y le afrentaba furioso. La jauría de sus podencos y lebreles y sus monteros se acercaba ya. Enfrentado el mozo, aunque en edad tan tierna, no reflexionó en el peligro ni en lo desigual de la lucha y, venablo en mano, se lanzó contra Donzuela para matar. ¡No, Plácido! Elvira se interpuso, dispuesta a recibir las heridas y salvar a su padre. Plácido dejó caer al suelo el venablo. La humillación le hizo verter amargas lágrimas. El feroz de Donzuela, lejos de apiadarse, le azuzó los perros para que le devoraran y ordenó a los monteros: ¡dispararle vuestras flechas! ¡Sálvate, Plácido! ¡Sálvate! Si no huyes, mi cuerpo te servirá de escudo y me matarán antes de que te maten. Plácido conoció entonces lo peligroso, lo imposible de la defensa. Temió más por la vida de ella que por la suya. Era ágil y ligero como un gamo. Conocía los más intrincados sitios y las más extraviadas sendas del bosque. Y pronto desapareció como por encanto. No sin exclamar antes, con su voz de niño, que se contraponía a la firmeza del tono: ser padre de ella te ha salvado de la muerte. Ahora huyo, pero tal vez un día vuelva a buscarte y a exigirte su mano como sola satisfacción de mi afrenta. Refugiado Plácido en la abadía, no olvidó la afrenta jamás, pero guardó oculto su recuerdo en el lastimado centro del alma. El horror que le causaba volver de nuevo contra el padre de Elvira, la humildad y la resignación y otros sentimientos religiosos inclinaron su espíritu y le excitaron a desistir de vengarse. Y como afrentado y sin venganza no quería vivir en el mundo, se decidió a hacer la vida del claustro. Hasta el día en que el insulto hecho a su madre despertó en él de nuevo la infinita fiereza, fue el más paciente y dulce de los cenobitas. Lanzado ya al mundo de nuevo, con 20 años de edad, con aliento y brillo y con caballo y armas, ¿dónde había de ir Plácido sino al castillo de Donzuela a pedirle estrecha cuenta de todo? Sin detenerse sino para tomar el indispensable descanso, llegó Plácido a la morada donde había pasado la niñez. Confiado en Dios, en su derecho y en su valentía, sin arredrarse, se acercó a la puerta del castillo. Todo estaba mudado. En torno, soledad y silencio. Aunque era mediodía, Plácido no vio ni hombres de armas ni campesinos. El puente levadizo, tendido sobre el foso, dejaba franca la entrada. El escudo de piedra berroqueña que había sobre la puerta principal estaba cubierto de negro paño de luto. Pronto, por un anciano criado, única persona que halló y que al desmontarle tuvo el estribo, se enteró de la inmensa desventura que abrumaba a aquella familia. Donzuela, acusado de alta traición, está en Oviedo y será condenado a muerte. Su acusador es don Raimundo, mayordomo de palacio. Tres caballeros de la casa de don Raimundo están prontos a sostener la acusación en palenque, abierto contra los defensores de Donzuela, que ha apelado al juicio de Dios. Pero don Raimundo es tan poderoso y temido, y por su inaudita soberbia es Donzuela tan odiado, que nadie acude a defenderle. Solo faltan 3 días para expirar el plazo. Mi rencor antiguo hacia don Fruela se convierte en lástima. Decido ser el campeón de quien tan rudamente ofendió, probar su inocencia y librarle de la muerte. Tu alma es generosa. En el castillo no había nadie sino el anciano servidor. Doña Aldonza y Elvira habían ido a Oviedo a echarse a los pies del rey y pedirle perdón, si bien con poquísima esperanza, por ser muy justiciero el soberano. De todos modos, la honra de la familia quedaría manchada. Sin demora, se dispuso Plácido a salir para Oviedo. Pero antes, el anciano servidor le refirió y encareció lo mucho que doña Aldonza y Elvira habían pensado en él durante su ausencia, y le dijo que habían dejado para él un presente a fin de que le recibiese y se lo llevase si por dicha aparecía por el castillo. El anciano fue por el presente y se lo entregó a Plácido. Era una fuerte rodela en cuya planta de acero figuraba en esmalte, sobre campo de gules, un azor, cubierta la cabeza por el capirote y asido por la pihuela a una blanca mano que parecía de mujer. Tú tienes en el hombro derecho, grabado con indeleble marca, un azor semejante al del escudo. Por él serás un día reconocido, y se sabrá quiénes son tus padres. Entretanto, mi señora y su hija te declaran y apellidan Caballero del Azor, y te dan en testimonio de ello esa prenda. Concédate Dios, Caballero del Azor, la buenaventura de lides y amores que tanto ellas como yo te deseamos. A los 3 días, pocas horas antes de expirar el plazo, después de reposar en Oviedo y de aprestarse para el combate, sonaron las trompetas y entró en el palenque el caballero del Azor con la visera calada y la lanza en la cuja. En alta y sonora voz proclamó la inocencia de don Fruela. Llamo calumniadores a los que le acusan. Él es inocente. Reto a los 3 caballeros de la casa de don Raimundo. 1 a 1, o juntos todos. Los campeones de don Raimundo fueron sucesivamente apareciendo. Los combates fueron cortos. El caballero del Azor, con pasmosa destreza y bizarría, logró que en menos de media hora los 3 mordiesen el polvo. Muy mal herido uno de ellos. El gentío que rodeaba el palenque rompió en estrepitosas aclamaciones y vítores. El caballero del Azor fue llevado en triunfo a palacio e introducido en la regia cámara. El rey, informado de todo el suceso, ansiaba verle. Y más lo ansiaba aún su noble y desventurada hermana, la infanta doña Jimena, que estaba con el rey en aquel momento. Caballero del Azor, ¿por qué llevas un azor esmaltado en la rodela? Alta señora, porque lo tengo también estampado en el hombro derecho como indeleble marca. Doña Jimena puso entonces los ojos con cariñoso ahínco en el rostro hermosísimo de Plácido e imaginó que veía al conde de Saldaña como estaba en su muy lozana juventud. 20 años hacía. Ya no pudo contenerse doña Jimena. Se acercó al joven, le estrechó en sus brazos y le cubrió el rostro de besos, exclamando: ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! El rey depuso su severidad y, dirigiéndose al joven, le estrechó también en sus brazos y le dijo: Yo te reconozco. Eres mi sobrino Bernardo. Te hago merced de la casa fuerte y señorío del Carpio. como Bernardo del Carpio, serás en adelante conocido y famoso en todos los países y en todas las edades. Perdonado tu padre, saldrá de la prisión y será legítimo esposo de mi hermana. En efecto, el rey cumplió su promesa. El conde de Saldaña salió del castillo de Luna donde estaba encerrado. Se aseó y se atavió con esmero, de suerte que todavía tenía buen ver a pesar de su prolongado martirio. Durante 5 días consecutivos hubo magníficas fiestas en Oviedo. Las bodas de Bernardo del Carpio y de Elvira se celebraron al mismo tiempo que las del conde Saldaña y doña Jimena. Pocos días después, pudo averiguarse que don Raimundo, el mayordomo de palacio, había sido quien robó al niño Bernardo y quien le mandó matar, furioso como desdeñado pretendiente que fue de doña Jimena. Los sicarios, encargados de matar al niño, habían tenido piedad de él y le habían expuesto a la puerta del castillo de Donzuela. Por esta y por otras muchas maldades que se descubrieron, se comprendió que don Raimundo era un monstruo abominable, por lo cual el rey pudo ejercer provechosamente su justicia mandándole ahorcar. Como le ahorcaron con general regocijo de todos los ciudadanos de Oviedo, porque don Raimundo era muy aborrecido y porque en aquella edad tan ruda la filantropía no era cosa mayor y no infundía repugnancia a la pena de muerte. Solo queda por decir que Bernardo fue muy feliz con su Elvira y que vivieron siempre muy enamorados, ella de él y él de ella. Los antiguos romances y por la historia se sabe que aquella lucha a brazo partido que interrumpió el abad en el convento de los Pirineos se reanudó más tarde, no lejos de allí, y terminó gloriosamente para Bernardo, muriendo ahogado entre sus brazos hercúleos el paladín don Roldán, pues no era otro quien había luchado con él cuando los dos eran novicios. Y aquí terminan los sucesos de la mocedad de Bernardo del Carpio, ignorados hasta hace poco y recientemente descubiertos en ciertos vetustos e inéditos anales de la Orden de San Benito, escritos en latín bárbaro en el siglo X y conservados en el monasterio de la Cava, cerca de Nápoles. El espejo de Matsuyama. Mucho tiempo ha, vivían dos jóvenes esposos en lugar muy apartado y rústico. Tenían una hija y ambos la amaban de todo corazón. No diré los nombres de marido y mujer, que ya cayeron en olvido, pero diré que el sitio en que vivían se llamaba Matsuyama, en la provincia de Echigo. Hubo de acontecer, cuando la niña era aún muy pequeñita, que el padre se vio obligado a ir a la gran ciudad, capital del imperio. Como era tan lejos, ni la madre ni la niña podían acompañarle, y él se fue solo, despidiéndose de ellas y prometiendo traerles a la vuelta muy lindos regalos. La madre no había ido nunca más allá de la cercana aldea, y así no podía desechar cierto temor al considerar que su marido emprendía tan largo viaje, pero al mismo tiempo sentía orgullosa satisfacción de que fuese él, por todos aquellos contornos, el primer hombre que iba a la rica ciudad, donde el rey y los magnates habitaban y donde había que ver tantos primores y maravillas. En fin, cuando supo la mujer que volvía a su marido, vistió a la niña de gala lo mejor que pudo, y ella se vistió un precioso traje azul que sabía que a él le gustaba en extremo. No atinó a encarecer el contento de esta buena mujer cuando vio al marido volver a casa sano y salvo. La chiquitina daba palmadas y sonreía con deleite al ver los juguetes que su padre le trajo. Y él no se hartaba de contar las cosas extraordinarias que había visto durante la peregrinación y en la capital misma. A ti, mujer, te he traído un objeto de extraño mérito. Se llama espejo. Míralo y dime qué ves dentro. Le dio entonces una cajita chata de madera blanca, donde cuando la abrió ella, encontró un disco de metal. Por un lado era blanco como plata mate, con adornos en realce, de pájaros y flores, y por el otro, brillante y pulido como cristal. Allí miró la joven esposa con placer y asombro, porque desde su profundidad vio que la miraba, con labios entreabiertos y ojos animados, un rostro que alegre sonreía. Preguntó el marido, encantado del pasmo de ella y muy ufano de mostrar que había aprendido algo durante su ausencia. ¿Qué ves? Veo a una linda moza que me mira y que mueve los labios como si hablase y que lleva caso extraño. Un vestido azul exactamente como el mío. Tonta, es tu propia cara la que ves. Ese redondel de metal se llama espejo. En la ciudad, cada persona tiene uno, por más que nosotros, aquí en el campo, no los hayamos visto hasta hoy. Fue lo que le dijo el marido, muy satisfecho de saber algo que su mujer no sabía. Encantada la mujer con el presente, pasó algunos días mirándose a cada momento, porque, como ya dije, era la primera vez que había visto un espejo, y por consiguiente, la imagen de su linda cara. Consideró con todo que tan prodigiosa alhaja tenía sobrado precio para usada de diario, y la guardó en su cajita y la ocultó con cuidado entre sus más estimados tesoros. Pasaron años y marido y mujer vivían aún muy dichosos. El hechizo de su vida era la niña, que iba creciendo y era el vivo retrato de su madre, y tan cariñosa y buena que todos la amaban. Pensando la madre en su propia pasajera vanidad, al verse tan bonita, conservó escondido el espejo, recelando que su uso pudiera engreír a la niña. Como no hablaba nunca del espejo, el padre lo olvidó del todo. De esta suerte se crió la muchacha tan sencilla y candorosa como había sido su madre, ignorando su propia hermosura y que la reflejaba el espejo. Pero llegó un día en que sobrevino tremendo infortunio para esta familia, hasta entonces tan dichosa. La excelente y amorosa madre cayó enferma, y aunque la hija la cuidó con tierno afecto y solícito desvelo, se fue empeorando cada vez más, hasta que no quedó esperanza sino la muerte. Cuando conoció ella que pronto debía abandonar a su marido y a su hija, se puso muy triste, afligiéndose por los que dejaba en la tierra y sobre todo por la niña. La llamó, pues, y le dijo: querida hija mía, ya ves que estoy muy enferma y que pronto voy a morir y a dejaros solos a ti y a tu amado padre. Cuando yo desaparezca, prométeme que mirarás en el espejo todos los días, al despertar y al acostarte. En él me verás y conocerás que estoy siempre velando por ti. Dichas estas palabras, le mostró el sitio donde estaba oculto el espejo. La niña prometió con lágrimas lo que su madre pedía, y esta, tranquila y resignada, expiró a poco. En adelante, la obediente y virtuosa niña jamás olvidó el precepto materno, y cada mañana y cada tarde tomaba el espejo del lugar en que estaba oculto y miraba en él por largo rato e intensamente. Allí veía la cara de su perdida madre, brillante y sonriendo. No estaba pálida y enferma como en sus últimos días, sino hermosa y joven. A ella confiaba de noche sus disgustos y penas del día, y en ella, al despertar, buscaba aliento y cariño para cumplir con sus deberes. De esta manera vivió la niña como vigilada por su madre, procurando complacerla en todo como cuando vivía, y cuidando siempre de no hacer cosa alguna que pudiera afligirla o enojarla. Su más puro contento era mirar en el espejo y poder decir: Madre, hoy he sido como tú quieres que yo sea. Advirtió el padre al cabo que la niña miraba sin falta en el espejo cada mañana y cada noche, y parecía que conversaba con él. Entonces le preguntó la causa de tan extraña conducta. La niña contestó: Padre, yo miro todos los días en el espejo para ver a mi querida madre y hablar con ella. Le refirió además el deseo de su madre moribunda y que ella nunca había dejado de cumplirlo. Enternecido por tanta sencillez y tan fiel y amorosa obediencia, vertió lágrimas de piedad y de afecto. Y nunca tuvo corazón para descubrir a su hija que la imagen que veía en el espejo era el trasunto de su propia dulce figura, que el poderoso y blando lazo amor filial hacía cada vez más semejante a la de su difunta madre. La muñequita. Hace ya siglos que en una gran ciudad, capital de un reino cuyo nombre no importa saber, vivía una pobre y honrada viuda que tenía una hija de 15 abriles, hermosa como un sol y cándida como una paloma. La excelente madre se miraba en ella como un espejo, y en su inocencia y beldad juzgaba poseer una joya riquísima que no hubiera trocado por todos los tesoros del mundo. Muchos caballeros, jóvenes y libertinos, viendo a estas dos mujeres tan menesterosas que apenas ganaban hilando para alimentarse, tuvieron la audacia de hacer interesadas e indignas proposiciones a la madre sobre su hermosa niña. Pero esta la rechazó siempre con aquella reposada entereza que convence y retrae mil veces más que una exagerada y vehemente indignación. Lo que es a la muchacha, nadie se atrevía a decir lo que suelen llamarse con razón atrevidos pensamientos. Su candor y su inocencia angelical tenían a raya a los más insolentes y desalmados. La buena viuda, además, estaba siempre hecha un Argos velando sobre ella. Aconteció, pues, que la fama de las rarísimas y altas calidades de la muchacha llegaron a oídos del rey, el cual, como mozo y apasionado, quiso verla y, habiéndola visto, se enamoró locamente. Su majestad se valió, según costumbre, de su primer chambelán o gentilhombre, persona muy discreta, sigilosa e insinuante, para que interviniese en este negocio y allanase obstáculos. Pero toda la habilidad de aquel experimentado paraninfo y todo el mar de dinero en que prometía hacer nadar a la viuda y a su hija fueron a estrellarse contra la inaudita virtud de ambas, más firme que una roca. El ultimátum con que se terminaron tan importantes negociaciones estaba concebido y expresado en estos términos por la buena de la viuda: Si su hija quiere venir a mi casa con el cura, que venga cuando guste. Mi hija tendrá mucha honra ser la reina, su esposa. Pero si su majestad piensa que ha de lograr algo de otra suerte, se equivoca muy mucho. En una época de severas virtudes, o ya que no de virtudes severas, de sentimientos democráticos, aquella contestación hubiera sido aplaudida. Mas entonces había tal corrupción en las costumbres y era tal el espíritu aristocrático y de subordinación a las altas jerarquías sociales que el rey, los cortesanos, las damas y el pueblo todo, para no indignarse de los humos de la viuda y de su hija, determinaron reírse y declararles tontilocas, llamándolas las cogotudas hambrientas, las reinas andrajosas, las pereciendo por su gusto y otros dictados y títulos de escarnio. No podían las tristes tocar siquiera el ándito de la casa en que vivían, sin verse poco menos que silbadas y abochornadas. Cuando iban a misa los domingos, decían: ¡Ahí va la reina! ¡Miren qué majestad y qué entono! ¿Cómo puede ir tan tiesa con el estómago vacío? Con lo cual, y con otras frases del mismo género, apuraban y hacían llorar a la chica, que era más bendita que el pan, y que no sabía soltar la lengua y contestarle su merecido. Ella y su madre tenían una paciencia y una dulzura a toda prueba, y nunca se exacerbaban con los malos tratamientos, ni se arrepentían de haber despreciado tan buena ocasión de hacerse ricas. La muchacha, no contenta con ser sufrida y perdonar las injurias, era en extremo amorosa para con todos. A los mismos seres inanimados, o al parecer inanimados, se extendía su caridad. Amaba las flores, los árboles, las estrellas, las nubes y hasta las chinitas del río. A nadie le hacía daño. Antes procuraba hacer todo lo bien posible. Mas esto no mejoraba, sino empeoraba su suerte. No teniendo ya quien le diese que hilar para mantenerse, tuvo que ir a trabajar al campo en compañía de su madre, donde, ora cogiendo aceitunas, ora espigando, ora en otras más recias faenas, se tostaba su linda cara con sus rayos del sol, se encallecían sus blancas y delicadas manos y se entristecía su alma oyendo que de continuo la llamaban por mofa la reina. Un día esta infeliz, que estaba encardando en una haza, sacó de la tierra al revolverla con el almocafre una muñequita muy vieja, estropeada, sucia y desnuda. Pero en vez de despreciar a la muñequita y apartarla de sí con asco, la miró con la más tierna compasión, la tomó en sus brazos, la hizo mil caricias y se la llevó a su casa. Allí la lavó y la peinó con el mayor esmero, la cosió o curó las roturas o heridas que tenía en diferentes partes de su pequeño cuerpo y la dejó como nueva. Con los harapos más limpios y vistosos que pudo hallar a mano, le hizo por último un vestido, si no elegante, aseado y garbosito. La muñeca casi estaba bonita con sus recientes adornos y se diría que sonreía agradecida a su señora, la cual seguía queriéndola mucho, abrazándola y hasta acostándola consigo en la misma cama. Animada la muñeca de los repetidos y extraordinarios favores que le prodigaba su ama, acabó de perder la cortedad. Y por las noches, con mucho recato, y cuando la viuda estaba durmiendo, porque la viuda dormía en el mismo cuarto de su hija, rompía a hablar y tenía con la muchacha las más agradables e inocentes conversaciones. La muñeca pedía a veces algo de comer y la muchacha buscaba para ella lo mejorcito que había en la casa. Es innegable que todo esto tenía bastante de sobrenatural, mas para la candidez de la chica, única persona que lo sabía, lo natural y lo sobrenatural eran una misma cosa, que no despertaba en su espíritu ni sobresalto ni extrañeza. Por dicha, la viuda, su madre, que sabía mucho más de las cosas del mundo, se quedó desvelada una noche, oyendo con asombro y admiración que hablaba la muñeca, y conjeturando que debía de ser obra del diablo, determinó pegarle fuego en cuanto amaneciese. La viuda hubiera indudablemente realizado tan cruel proyecto si su hija, con lágrimas y ruegos, no la hubiera disuadido. La muchacha no consiguió, sin embargo, quedarse con la muñeca en casa. La viuda no la había perdonado del todo. Solo había conmutado la pena de muerte que en un principio impuso en la de destierro perpetuo. La muñeca salió pues desterrada y fue a parar a casa de una prima de nuestra heroína, a quien ésta se la confió rogándole que la cuidase mucho, que hablase con ella y que le diese de comer. La primita prometió hacerlo así, mas no por eso dejó de estar a la mira su verdadera dueña, que iba de vez en cuando a visitar a la muñeca y a llevarle regalos y golosinas. Aún no haría una semana que la muñeca estaba en la nueva casa, cuando tuvo lugar un suceso, si no del todo inesperado, un poco extraordinario. Ya se sabía que la muñeca se alimentaba, lo cual no deja de ser singularísimo en una muñeca. Pero no se sabían las consecuencias que pudieran derivarse de la mencionada premisa, cuando una noche, estando la muñequita acostada con la prima, pidió con voz clara e inteligible lo que no siempre piden los niños pequeñuelos y lo que tanto se agradece y celebra que tomen la costumbre de pedir. Hizo en efecto lo que pedía, donde a la prima le pareció más conveniente que lo hiciera, y esta se quedó pasmada cuando advirtió que era oro purísimo en no muy menudos granos lo que la muñeca acababa de hacer. A la mañana siguiente supo la novedad la madre de la prima, vio el oro, se inflamó su codicia y determinó no decir a sus parientes nada de lo acontecido, aprovechándose de la excelente propiedad de la muñequita para hacerse poderosa. Con este propósito fue al mercado, compró de las mejores cosas que había de comer y atracó de lo lindo a su encantada huéspeda. Aquella noche no la dejó dormir con su hija, sino que la acostó consigo, adornando la cama con una rica colcha de damasco que ponía en el balcón los días de procesión y con sábanas finas de faralaes bordados. A medianoche pidió la muñequita lo que había pedido la noche anterior. La mujer, que esperaba el oro con impaciencia y que para verlo había dejado el candil encendido, le contestó: hazlo ahí, mis amores. No bien lo dijo, la muñequita empezó a hacerlo en gran abundancia. Pero ¿cuál no sería la ira de aquella avarienta mujer cuando notó, vio y olió, en vez de la materia que esperaba, otra del todo diversa y desagradable al olfato? En su furor, agarró por una pierna a la muñequita y la dio de golpes contra las paredes. Abriendo por último la ventana de la alcoba, la tiró por ella con violencia tan prodigiosa que la pobre muñequita anduvo por el aire más de 3 o 4 minutos y fue al cabo a dar con su magullado cuerpo en el corral del palacio. Llegó en esto la mañana y el rey, que solía entregarse a los mayores excesos sin respeto a Dios ni a los hombres, se despertó harto mal de salud y, como es natural, bajó al corral a desahogarse un poco. Se ignora si fue casualidad o providencia, pero es lo cierto que el rey se puso a hacer lo que era necesario justamente encima de la muñeca. Allí fue ella. La muñequita, incómoda, le agarró un bocado feroz. Su majestad creyó que era algún bicho y salió corriendo y gritando porque le dolía, lo que no es decible. Vinieron todos los cirujanos de cámara y no pudieron conseguir que la muñequita soltase su presa. El rey ponía el grito en el cielo y a cada momento se sentía peor. La reina madre estaba tan desconsolada que se la podía ahogar con un cabello. Todos empezaron a temer por la vida del rey. Entonces, no hubo más remedio que publicar un bando en el cual se decía que se darían los premios más exorbitantes al hombre que curase al rey y que éste, arrepentido ya de su mala vida, quería casarse si Dios le sacaba con bien de aquella enfermedad y prometía su mano de esposo, no morganáticamente, sino con todas las prerrogativas anejas, a cualquiera mujer que tuviese virtud bastante para libertarle de aquella odiosa muñequita que no le dejaba tomar asiento en el trono y que le tenía postrado en la cama echando espumarajos por la boca como hombre entregado a todos los diablos. No hay que jurarlo para que todos lo crean. Era un diluvio de personas de ambos sexos las que, incitadas de tan enormes recompensas, vinieron a curar al rey, pero fue en vano. Ninguna lo consiguió. Al fin, nuestra pobre amiga, la encarnecida ama de la muñeca, más por caridad y singular afecto que al rey tenía, a pesar del delito de este en quererla seducir y en burlarse de ella, no habiéndolo logrado, que con intención de llegar a ser reina vino a palacio como un ángel bienhechor, tocó a la muñequita, la habló cariñosamente y la muñequita soltó lo que tan apretado tenía. Agradecido al rey de tanto favor, se casó con nuestra amiga. Así triunfó su virtud y su inocencia. Los que por burla la llamaban reina, tuvieron que llamarla reina de veras. A la excelente viuda la hicieron princesa de la sangre con título de Alteza Serenísima. Al primer chambelano gentilhombre lo pasearon por la ciudad, caballero en un burro y emplumado. Y en cuanto a la muñequita, solo tenemos que añadir que, cumplida ya su misión, dejó de hablar, de morder y de hacer las demás operaciones impropias de una muñeca. La reina, sin embargo, la conservó cuidadosamente vestida con riquísimos trajes. Aún en el día, después de tantos siglos como han pasado, la muñeca se custodia y muestra a los viajeros en el Museo de Antigüedades de la capital, en que estas cosas acontecieron. Estamos seguros de que los relatos que les hemos ofrecido de Juan Valera les han entusiasmado, como también les entusiasmarán los que les ofreceremos en nuestro próximo programa. No se lo pierdan. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, El espejo de Matsuyama. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Javier Lostalé, Luis Alonso Carrasco y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Manuel Álvarez. Dirección, Juan José Plans.